Iván Falcione, amistoso hoy con la reserva de Huracán. ¿Cómo viste el equipo? Sí, la verdad que lo vi bien, bien parado. Tratamos de hacer lo que nos pidieron los técnicos. Esta semana trabajamos un sistema táctico más específico. Venimos laburando así. Cada semana laburamos un sistema para durante el campeonato tener algunas variantes, ¿no? Y la verdad que estuvimos bien, arrancamos ganando. Después, bueno, son circunstancias. La preparación está muy pesada y bueno, se terminó escapando al final, pero bueno, el objetivo nuestro es arrancar de la mejor manera el sábado próximo. ¿Qué expectativas tenés, Iván, con este plantel que se mantuvo prácticamente por completo, ¿no? A excepción, por supuesto, de Guzmán y de Maidana, de cara a lo que viene? Y la verdad que todas. Recién hablaba con el Colo Taviani que, pase lo que pase, nosotros vamos a ser uno de los finalistas. Por ahí, si tenemos un poquito de suerte y acompaña los resultados, no se va a dar esa final. Esperemos, vamos por todo. Y bueno, queremos un Cañuela protagonista, que salga en todas las canchas como salimos el campeonato pasado, y a ganar, ¿no? Y esperemos que salga todo bien para poder coronar este semestre que pasó y el que viene con un buen año, con un gran año, mejor dicho, y ascender, ¿no? Gracias, Iván. Gracias a ustedes.